No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Desde la Defensoría del Pueblo de la Nación se ha dirigido un pedido de informes a las provincias de Formosa y Salta, porque es posible que se esté allí vulnerando el esencial derecho humano a la educación. Y precisamente, para abundarnos sobre esto, para precisarnos sobre estos pedidos de informes, es que está con nosotros Gladys Lavieri, que pertenece a la Oficina de Educación y Cultura de esta Defensoría. Gladys, un gusto como siempre, y escuchamos atentamente por qué hizo falta proceder de esta manera. Mira, lo primero que nos llamó la atención es que llegaron distintas comunidades huichís, distintos dirigentes de las comunidades, planteándonos que en varias escuelas secundarias públicas los chicos eran... le solicitaban como exigencia el uso de uniforme. La verdad, nos desconcertó. Empezamos a indagar sobre el tema y efectivamente, como te digo, eran escuelas secundarias públicas donde iban chicos criollos y chicos de pueblos indígenas. Indagamos en las provincias y esto surgía a partir de acuerdos de convivencia, donde en varias provincias del país, como los chicos tienen que trabajar estos acuerdos, que están muy bien, que son trabajos de participación democrática y demás, pueden decidir respecto de algunas cuestiones relativas a su propia educación. La vestimenta, al parecer, fue una de ellas. En distintas provincias, distintos alumnos de escuelas secundarias discutieron respecto de si seguir utilizando el guardapolvo blanco, el histórico y simbólico guardapolvo blanco, o utilizar otro tipo de ropa. En distintas provincias hubieron discusiones entre docentes que querían seguir utilizando el guardapolvo, por lo que esto implica... El igualitario guardapolvo blanco. Efectivamente, es un símbolo de la educación pública argentina. Y los chicos no querían, digamos, utilizarlo, querían básicamente diferenciarse de los chicos de escuelas primarias y demás. Indagado todo esto, lo que llegamos es a la conclusión de que en algunas escuelas públicas efectivamente se había decidido utilizar o pantalón de tal color, remera tal, y el escudo bordado o el saco de tal o cual color. Bien, en estos casos particulares que nos llegan acá, de varias escuelas de Formosas y otras tantas de Salta, nos llama la atención, primero nos llama la atención que lleguen de distintas provincias. Nos llama la atención que en algunos casos a los chicos les habían dicho que no entrasen a la escuela y en otros no. Pero ciertamente cada día que llegaban sin la remera blanca o el pantalón o de una manera diferente a las de otros, les decían, ¿cuándo vas a traer el uniforme? Juanito, tenés que traer el uniforme. Con lo cual los chicos lo que les planteaban a sus papás es que no querían seguir yendo a la escuela. Claro. Entonces ahí dijimos... De ninguna manera, por más que haya un acuerdo de convivencia y respetemos las opiniones de los chicos, que son bien válidas en este sentido, uno puede avalar que cuestiones de la vestimenta puedan ir contra la obligatoriedad de la educación secundaria. Porque en Argentina la educación secundaria es obligatoria. Entonces, bajo ningún concepto podemos admitir esto. Y los acuerdos de convivencia, por supuesto, por orden de prelación, son inferiores, desde luego, a las normativas nacionales y provinciales, donde nada dicen respecto de el uso de uniformes. Que además, efectivamente, como nos decían las familias, y pensemos en familias de pueblos originarios que están en condiciones de carencias muy fuertes, que a principio de año a ellos les costaba alrededor de 1.200 pesos comprar un uniforme. Y si uno hace una búsqueda, casi te diría de todos los días, en internet, esto aparece en todas las provincias. Entonces dijimos, no, bueno, paremos esta pelota acá y veamos cómo podemos intervenir para que no se vulneren estos derechos, porque uno no puede hacer un análisis lineal de esto. Pero ciertamente, sí, al chico usted le dice... no podés entrar o venís de una manera o venís del otro, parecería, podría ser cierto grado de conductas discriminatorias respecto de los chicos. Tiene un claro sesgo en ese sentido. Entonces, sea el chico indígena o no, uh-huh, porque pasaría lo mismo con cualquier otro chico que no pudiera acceder al uniforme este que eligieron todos los compañeros. Digo, esto no es una potestad solamente de un grupo, sino de todos aquellos que probablemente no puedan acceder. Entonces, en ese sentido fue que decidimos mandarles pedidos de informe tanto al ministro de Educación de Formosa, y en breve sale otro hacia la ministra de Educación de Salta, uh-huh, porque estamos en las mismas condiciones. En la provincia ya se indagó, se habló con las supervisoras de la Dirección de Educación Secundaria y demás, y no hay normativa alguna que regule esto. Entonces, tenemos que mirar por dónde vamos a abogar por el cumplimiento del derecho a la educación y por dónde vamos a abogar también porque la igualdad de la educación en algún momento la podremos llegar a lograr. Que se concrete. Gladys, muchas gracias. Muy clara. La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos con Juan Giacosa de la Oficina de Pueblos Originarios del Defensor del Pueblo de la Nación para que nos cuente de un trabajo que estuvo realizando en la provincia de Formosa para ponerse en contacto con comunidades, visitar un poco el territorio y ver cuáles son los temas que más hay que tratar urgentemente. ¿Cómo te va, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andás? Contanos un poco a qué se vio este viaje a Formosa. Bueno, previamente contar un poco los antecedentes. Aquí en la Defensoría, en la oficina, hay actuaciones abiertas de muchas comunidades de indígenas de la provincia de Formosa por falta de acceso a servicios básicos, como puede ser los servicios públicos, la educación, la salud, programas sociales, problemas comunes de muchas de las comunidades que fueron llegando a la Defensoría en diferentes momentos. Se hicieron los respectivos pedidos de informes a las autoridades provinciales y nacionales y hubo una gran falta de respuesta por parte de las autoridades, y en las que hubo respuesta, sinceramente no fueron lo suficiente, no logramos verificar que constataron las denuncias. Entonces, en ese marco se planteó un viaje para que sea la propia Defensoría quien constate las denuncias de las comunidades y poder hacer un relevamiento de temas trascendentales para las comunidades indígenas en general y en particular las comunidades indígenas de Formosa, que tienen una dificultad en el acceso a muchos derechos. Lo que se logró, básicamente, el planteo del trabajo fue exitoso porque planteamos recorrer 10 comunidades del centro de la provincia, el departamento de Patiño. Logramos recorrerla todas y fuimos a buscar datos y problemáticas y falta de acceso a derechos de muchas de las comunidades en temas relevantes como son el relevamiento territorial, que básicamente es la tierra, sí. Titularidad, si lograron tener personería jurídica, y las cuestiones que te mencioné anteriormente, la salud, la educación y todo lo que conlleva eso, con la infraestructura que cuentan o que no, su acceso, la calidad de la educación, la calidad de la salud, también cuestiones como los servicios públicos, si tienen acceso al agua, si tienen acceso a la electricidad, si tienen acceso a la red pública de desagüe, muchas cuestiones que hacen a la calidad de vida de las comunidades, que lamentablemente el tema es muy complejo y es de público conocimiento, por diferentes razones tienen dificultades en acceso a estos servicios. ¿Dónde vive esta gente? ¿Vive en zonas rurales? ¿Vive en pueblos, en pequeños pueblos, en ciudades? Claro, eso es un punto interesante porque lo que logramos observar que las comunidades son muy heterogéneas en sí, por diferentes características. Tenemos comunidades rurales y tenemos comunidades periurbanas adyacentes a localidades del centro de la provincia, como puede ser Ibarreta, Subteniente Perín, Pozo del Tigre, que fue las zonas que recorrimos. Y mismo se diferencian en rurales y en periurbanas, y también las características de cada comunidad es diferente. Tenemos comunidades de muchas personas, de una población grande hasta 5.000 personas, o poblaciones pequeñas que son grupos de familias que están más alejadas de la ciudad. Ahora, también la red vial, el acceso, ¿no?, para llegar a la ciudad y para conectarse con el resto de la provincia, con el resto, exacto, del país, ¿no? También, exacto, muchas veces están aislados totalmente. Bueno, eso fue otro de los puntos a relevar que nos planteamos, porque es muy descriptivo para ver la realidad de cada comunidad. Como te decía, hay comunidades que están a la vera de la ruta, cerca de un pueblo, y las vías de acceso son más fáciles, y por ende que lleguen los servicios ahí es más fácil, y que las personas integrantes de la comunidad vayan a una ciudad, a una escuela, es más fácil. Y hay comunidades más alejadas, que se ingresa por caminos rurales de difícil acceso. Pensá que a veces son caminos de tierra que, por el simple hecho de que haya una lluvia fuerte, ellos no pueden salir de ahí, se ven anegados. En la mayoría de los casos, un medio de transporte es una moto personal, y se les complica mucho por, te repito, por el tema de la lluvia. Entonces, si bien las comunidades tienen problemas comunes, cada una tiene sus particularidades que deben tratarse, digamos, para sí poder dar un salto superador de todos los problemas que tienen. Respecto a, bueno, lo que es el tema de su medio ambiente, de su vida, también hay problemas de contaminación, problemas el famoso tema también del uso de las tierras para la agricultura extensiva, ¿no? Claro. Lo que observamos es que muchas de las comunidades, la gran mayoría te diría, no están posibilitadas o no están desarrollando, por ejemplo, la agricultura, cuestiones que ellos tienen conocimiento, justamente por el problema de la tierra. Aún teniendo registrada y adjudicada por el gobierno provincial tierras, esas tierras están ocupadas por particulares y está en retroceso el tema de la tierra, y ellos no tienen la posibilidad de, por ejemplo, una actividad como la agricultura, que puede ser de autosustento para consumo y para la venta, y que eso genere un desarrollo. Ellos no están teniendo esa posibilidad. Además, hay una gran ausencia, en ninguna advertimos que haya bajado un programa, en algunas hubo, un programa estatal, ya sea provincial o nacional, para el desarrollo de la agricultura, que es una de las actividades principales de las comunidades. Por el tema de la tierra, que es el tema troncal y básico, sí, porque pasa sus actividades, también se ven limitados en la caza, en algunos casos, la pesca, sí, todas actividades que ellos realizan tanto para autoconsumo y para mantenerse, como lo que podría significar para ellos un desarrollo económico si lo pueden ingresar en el mercado. Juan Giacosa, de la Oficina de Pueblos Indígenas, el Defensor del Pueblo, te agradecemos mucho. Gracias a vos, Fernando. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Alarmante, la obesidad se duplicó en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, el 60% de los argentinos tiene sobrepeso y una de cada cuatro mayores de 18 años es obeso. A los números en personas adultas se suma la preocupación que el flagelo ocasiona en los niños. La obesidad infantil está tomando proporciones alarmantes en muchos países y supone un problema grave que se debe abordar con urgencia. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por Naciones Unidas en el año 2015, la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles se consideran prioridades básicas. Entre los factores de riesgo para las enfermedades no transmisibles, la obesidad suscita especial preocupación, pues puede anular muchos de los beneficios sanitarios que han contribuido a la mejora de la esperanza de vida, alertaron desde la Asamblea Mundial de la Salud en su informe de la Comisión para Acabar con la Obesidad Infantil, emitido en marzo de este año.